en la suela del zapato tenía puesto XO, XO, Xoxo. Pero el Xoxo, ¿de dónde vino? Es América con su doble moral. No enseñes las tetas, que te pego dos tiros. Japonés respondió que no eran chicas, que eran transexuales. esto es verídico, esto. Sí, esto pasó así. No, que no son chicas, que son transexuales aquí de toda la vida. Pones en internet, haya brea, y te sale siempre en posturas cachondas. Hay una muy típica con la camisa abierta, sí. Tengo que saltar porque soy una mujer. Hemos hablado en este apartado de juegos de Wii, hemos hablado de juegos CDS, hemos hablado de juegos de Kinect. Hemos hablado de juegos de Wii, recalca bien, de Wii. De Wii. Cover Girl. ¿Cómo? Cover Girl. Muy bien. Cover Girl. Cover. Marcos, ¿cómo definirías tu glamour? Yo mi glamour lo considero en un nivel altísimo. Me considero una de las personas más glamurosas que hay por el mundo. Sí, los oyentes serán los que digan si esto es un trozo de mierda o merece escucharlo. Bueno, estamos aquí en plena calle preguntando a la gente a ver si escuchó la demo del programa de videojuegos. Es la última y tenemos aquí a un amigo nuestro que sí lo ha escuchado. Que recién llegado desde Plutón, aquí nuestro amigo el bicho verde. A ver, bicho verde de otro planeta, ¿qué le dirías tú a la gente para que escuchara el podcast? En la última, mola. Por supuesto, amigo. Muchas gracias. Y a los demás, recordar que a partir del 22 de marzo tenéis disponible todos los martes el podcast en iVoox, iTunes y eslaultima.com.